From Pacifica, this is Democracy Now. Desde Radio Pacífica, esto es Democracy Now. Democracy Now! Es un noticiero independiente de radio y televisión en Estados Unidos que transmite una hora en vivo a través de internet en democracynow.org. Bienvenidos a Democracy Now! En español. democracynow.org, el informativo de Guerra y Paz, con Amy Goodman. El Banco Mundial advirtió el domingo que el mundo está sumido en la primera recesión global desde la Segunda Guerra Mundial, ya que la crisis económica está abarcando países en desarrollo que alguna vez estuvieron en auge y enfrentándolos con déficits financieros masivos que podrían retrasar varios años el ritmo de reducción de la pobreza. El Washington Post informa que el banco también advirtió que el costo de ayudar a los países más pobres en crisis superaría los recursos financieros actuales de los prestamistas multilaterales. El Banco Mundial predice que la economía mundial sufrirá este año una reducción por primera vez desde la década de 1940. Se pronostica que este año la crisis económica empujará a 46 millones de personas a la pobreza. En otras noticias económicas, la tasa de desempleo del país alcanzó un 8.1%, la más alta desde 1983. Los empleadores eliminaron 651 mil puestos de trabajo en febrero. Durante los últimos 14 meses se perdieron 4.4 millones de empleos. En un discurso pronunciado el viernes en Columbus, Ohio, el presidente Obama calificó como increíble la cifra de puestos de trabajo perdidos. El presidente Obama dijo: No es necesario decirle a la gente de este estado lo que significan las estadísticas como esta, porque muchos de ustedes han estado viendo cómo desaparecían los empleos mucho antes de que se golpeara la recesión. Y no necesito decirle a esta clase que se recibe cómo es saber que su empleo es el próximo, porque hasta hace unas pocas semanas ese era precisamente el futuro que esta clase enfrentaba, un futuro que millones de estadounidenses están enfrentando en este mismo momento. Bueno, este no es un futuro que me parezca aceptable para Estados Unidos de América. La cantidad de estadounidenses que reciben bonos de alimentación alcanzó una cifra récord de 31.8 millones en febrero, un aumento de 700 mil personas desde enero. Las solicitudes de bonos de alimentación aumentaron el mes pasado en 47 estados. La demanda también alcanzó niveles sin precedentes en los comedores comunitarios. Vicky Escara, directora ejecutiva de la organización de beneficencia Feeding America, declaró: Nuestros donantes aumentaron sus contribuciones de manera muy generosa, pero la realidad es que no veíamos una crisis como esta desde la Gran Depresión, y entonces estamos en medio de una verdadera crisis para el estadounidense medio. En una entrevista concedida al New York Times, el presidente Obama admitió que Estados Unidos no está ganando la guerra en Afganistán. Su comentario se produjo semanas después de que ordenara el envío de 17.000 soldados más como parte de una escalada en la guerra que ya lleva 7 años. Obama también reveló que Estados Unidos está considerando la posibilidad de tratar de llegar a elementos moderados del movimiento talibán, tal como lo hizo con las milicias sunitas en Irak. En otras noticias que llegan desde Washington, se espera que el presidente Obama firme hoy una orden ejecutiva para dejar sin efecto la prohibición de destinar fondos federales a la investigación de células madres embrionarias. Un alto funcionario del Pentágono declaró el viernes que el ejército de Estados Unidos está listo para ayudar a México en su guerra a muerte contra los cárteles de la droga con algunas de las tácticas de contrainsurgencia utilizadas para combatir las redes de militantes en Irak y Afganistán. El almirante Mullen, jefe del Estado Mayor Conjunto de Estados Unidos, realizó estas declaraciones luego de reunirse con altos funcionarios mexicanos en México DF. Mullen hizo hincapié en la buena disposición del Pentágono para suministrar nueva ayuda de inteligencia, vigilancia y reconocimiento, como aviones no tripulados para espiar a las bandas armadas de narcotraficantes, especialmente a lo largo de la frontera con Estados Unidos. La semana pasada, el secretario de Defensa, Robert Gates, afirmó que el ejército estadounidense aumentaría su apoyo a México. Robert Gates: Creo que empezamos a estar en condiciones de ayudar a los mexicanos más de lo que le hemos hecho hasta ahora. Pienso que algunos de los viejos prejuicios contra la cooperación entre nuestros ejércitos están siendo dejados de lado. David Gregory: ¿Se refiere a proporcionar ayuda militar? Robert Gates: Proporcionarles competencias en lo que se refiere a entrenamiento, recursos, actividades de reconocimiento y vigilancia, pero solamente cooperación, inteligencia inclusive. Más de 1,000 personas fueron asesinadas en México en lo que va del año en crímenes violentos relacionados con el narcotráfico. 6,000 personas murieron el año pasado. La posibilidad de los cárteles de adquirir rifles de asalto AK-47 y otras armas en Estados Unidos explica gran parte de la violencia. Según funcionarios policiales, el 90% de las armas incautadas en México que provienen de actividades delictivas fueron adquiridas en Estados Unidos. En Phoenix, Arizona, el propietario de una armería comparecerá hoy ante la justicia, acusado de haber vendido más de 700 armas a testaferros, sabiendo que estos actuaban en representación de organizaciones mexicanas de narcotraficantes. En Irak, el ejército anunció que en el correr de los próximos 6 meses, 12,000 soldados abandonarán el país. En la actualidad, hay más de 135,000 efectivos estadounidenses en ese país. El domingo, 28 personas murieron en Bagdad cuando un terrorista suicida que viajaba en una motocicleta hizo explotar una bomba cerca de la principal academia de policía de la ciudad. 57 personas resultaron heridas. En otras noticias de Medio Oriente, este fin de semana, dos altos funcionarios de la diplomacia estadounidense se reunieron en Damasco con el ministro de Relaciones Exteriores de Siria. Las conversaciones señalaron la primera visita de alto nivel que diplomáticos estadounidenses de alto rango realizan a Siria en 4 años. Mientras tanto, el gobierno británico anunció que accedió a iniciar conversaciones con Hezbollah en el Líbano. El Ministerio de Relaciones Exteriores británico afirmó que el gobierno autorizaría contactos cuidadosamente seleccionados con el ala política de Hezbollah. En noticias de África, el miércoles se realizará el funeral de la esposa del primer ministro, Morgan Tsvangirai, de Zimbabue. Susan Tsvangirai falleció el sábado en un choque en el que también resultó herido el primer ministro. El accidente ocurrió menos de un mes después de que Tsvangirai jurara como primer ministro, como parte de un acuerdo de participación en el poder con su rival de siempre, el presidente Robert Mugabe. Funcionarios del Movimiento para el Cambio Democrático, liderado por Tsvangirai, dijeron que no había nada que sugiriera un atentado. Sin embargo, quieren realizar su propia investigación sobre el accidente. En otras noticias de África, un destacado defensor keniata de los derechos humanos y uno de sus colegas fueron asesinados a balazos en Nairobi. Oscar Kamau Kingara era fundador de la respetada organización de asistencia legal Oscar Foundation Free Legal Aid Clinic. El año pasado, la organización publicó un informe en el que se acusaba a la policía de haber torturado y asesinado a más de 8,000 keniatas. Cyprian Nyangwamu, de la Organización en Defensa de los Derechos Humanos, Kenya Human Rights Consortium, declaró: la comunidad defensora de los derechos humanos en Kenia responsabiliza evidentemente al gobierno de los asesinatos. El gobierno sudanés está amenazando con expulsar a más grupos de ayuda a extranjeros, a diplomáticos y fuerzas de paz, días después de que la Corte Penal Internacional ordenara el arresto del presidente sudanés Omar Hassan al-Bashir por cometer crímenes de guerra. Sudán ya expulsó a 13 de los mayores grupos de ayuda que operaban en Darfur. Ann Veneman, de UNICEF, condenó al gobierno sudanés. Ann Veneman dijo: hay millones de personas en Darfur que dependen de la ayuda humanitaria para recibir alimento, asistencia médica, vacunas, educación, y la verdadera preocupación es cómo llenar ese vacío cuando se revocaron los permisos de tantas organizaciones que representan probablemente unas 2,000 o más personas. Sudan's ambassador to the United Nations, Abdul Mahmoud. El embajador de Sudán ante la Organización de las Naciones Unidas, Abdul Mahmoud Abdul Halem, acusó a los grupos de ayuda de intentar desestabilizar a Sudán. Abdul Mahmoud Abdul Halem dijo: no deberían cuestionar la sabiduría de nuestro gobierno. No hizo eso al azar. Hemos estado trabajando con estas organizaciones durante mucho tiempo. Les habíamos advertido, les habíamos dicho que no continuaran en ese camino de desestabilización, pero decidieron hacerlo. No solamente eso, sino que también están desarrollando actividades incompatibles con su función humanitaria. Están estropeando todo en lo que se refiere a la seguridad y estabilidad de los respectivos estados de Darfur. Según el periódico The Guardian, un informe confidencial de la Unión Europea acusa al gobierno israelí de utilizar la expansión de los asentamientos, la demolición de viviendas, las políticas de vivienda discriminatorias y el muro de separación de Cisjordania como una forma de buscar activamente la anexión ilegal de Jerusalén Oriental. Este documento dice que Israel apresuró sus planes para Jerusalén Oriental y está socavando la credibilidad de la autoridad palestina y debilitando el apoyo a las negociaciones de paz. En otras noticias de la región, el primer ministro de la autoridad palestina, Salam Fayyad, presentó su renuncia, lo que posibilitaría la formación de un gobierno de unidad palestino con Hamas. Los representantes de Fatah y Hamas se dirigen hoy a El Cairo para iniciar las negociaciones para buscar una reconciliación y la formación de un gobierno de unidad. El ministro de Justicia israelí anunció que el expresidente de Israel, Moshe Katsav, será acusado de violar a una mujer y de otros crímenes sexuales que cometió mientras era ministro de Turismo en la década del 90. Un grupo de mujeres lo acusaron de crímenes que incluyen la violación, la agresión sexual y el acoso sexual. La tensión en la península coreana se está intensificando debido a que más de 50.000 soldados estadounidenses y surcoreanos están comenzando un entrenamiento militar de 12 días. Corea del Norte respondió preparando a sus fuerzas armadas para un combate a gran escala. Este entrenamiento tiene lugar mientras las fuerzas armadas norcoreanas se preparan para probar un nuevo misil de largo alcance. Hoy temprano, el ejército norcoreano dijo que esta instrucción militar era una provocación militar que solo ocurriría en vísperas de una guerra. En Gran Bretaña, los legisladores de la oposición están pidiendo una investigación judicial sobre las acusaciones de que agentes de la inteligencia británica participaron en la rendición extraordinaria y tortura de Binyam Mohamed, que fue liberado de la bahía de Guantánamo el mes pasado. En una entrevista con un periódico británico, Mohamed dijo que el gobierno británico cooperó activamente con los funcionarios estadounidenses en su rendición y tortura, a pesar de haberlo negado en reiteradas ocasiones. La Corte Suprema desechó la impugnación de Ali al-Marri de su encarcelamiento militar por tiempo indeterminado, una semana después de que el presidente Barack Obama ordenó que pasara al sistema judicial estadounidense para afrontar cargos penales presentados recientemente en su contra. Al-Marri es un residente estadounidense que estuvo detenido en aislamiento en una brigada naval de Carolina del Sur durante más de 5 años. Nunca fue enjuiciado o condenado por ningún crimen. Mientras tanto, el gobierno de Obama alegó en tribunales el viernes que otro hombre detenido por ser considerado un combatiente enemigo, José Padilla, no tiene derecho a demandar al ex abogado del Departamento de Justicia, John Yoo, por escribir memorandos legales que presuntamente llevaron a su detención y tortura. El San Francisco Chronicle informa que la abogada del Departamento de Justicia, Mary Manson, alegó que los tribunales no deberían interferir en la toma de decisiones ejecutivas, especialmente en tiempo de guerra. Yu escribió una serie de memorandos sobre los interrogatorios, las detenciones y las facultades presidenciales como abogado de la Oficina de Asesoramiento Legal del Departamento de Justicia. En un memorando, Yu escribió que el trato severo de los presos era una forma de tortura únicamente si provocaba el mismo nivel de dolor que la falla de un órgano, el deterioro de las funciones fisiológicas o incluso la muerte. También decía que el presidente podría tener autoridad para probar la tortura de los combatientes enemigos. El abogado de José Padilla dijo que Yu violó las disposiciones constitucionales a sabiendas en sus memorandos para que esas políticas quedaran legalmente cubiertas. Y en Irlanda, un grupo republicano disidente irlandés anunció que el IRA auténtico se adjudicó la responsabilidad de un ataque que provocó la muerte de 2 soldados británicos en una base del ejército en Irlanda del Norte. Otras 4 personas resultaron heridas, entre ellas 2 hombres que estaban entregando un pedido de pizzas. Este fue el primer ataque letal contra los soldados británicos en Irlanda del Norte desde 1997. Estos asesinatos fueron condenados tanto por los líderes republicanos como por los unionistas. Martin McGuinness, del Sinn Féin, dijo: «Fui miembro del ejército republicano irlandés, pero ahora esa guerra está terminada. Los responsables del incidente de anoche están indicando claramente que quieren reanudar o reiniciar esa guerra. Bueno, no tienen derecho a hacerlo». Democracy Now!, el informativo de Guerra y Paz, se transmite en más de 500 emisoras de radio y televisión en Estados Unidos a través de las estaciones de Radio Pacífica y NPR, FMs locales, a través de las estaciones Public Access y PBS y en ambas redes satelitales, en el canal 375 de DirecTV y en el canal 9410 de la red Dish, Link TV y el canal 9415 de Free Speech TV.